Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Que sí, te lo juro que ya estamos aquí una semana más, terminando el mes de mayo y repasando las efemérides musicales del 23 al 29 de este maravilloso mes florido de mayo. Muy pero que muy buenas, familia ochentera. Estamos ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio, a la de una, a la de dos, a la de tres. Pues comenzamos esta nueva edición y tenemos hoy un repertorio absolutamente fantástico. Tenemos rock norteamericano, pop desde la ciudad de Liverpool, y no te doy más pistas, también una australiana de auténtico lujo, un One Hit Wonder y una vástaga. ¡Oh, qué vástaga tengo esta semana para ti! De un artista que debes conocer si todavía no has tenido la suerte de escucharlo, porque es la nueva sensación del soul en todo el mundo. Pero vamos a comenzar y lo hacemos con la primera completaquera del día, que no es otra que Jewel Kilcher, más conocida profesionalmente como Jewel, que nacía en Utah, en Estados Unidos, el 23 de mayo de 1974, por tanto, cumple 42 tacos esta cantautora, actriz, escritora y filántropa estadounidense. Debutó con solo 21 años con un disco que se convirtió en un éxito de ventas, disco de platino en 12 ocasiones y que la situó como una de las artistas más notables de la década de los años 90. De hecho, de este primer disco se han vendido más de 12 millones de copias solo en Estados Unidos, ¿eh? ¡Ojo, ojito con la niña! Pieces of You es el álbum del cual vamos a extraer este You Were Meant For Me. En su tierna juventud, Jewel se daba a conocer en todo el mundo con ese estilo único e incomparable. Así comenzamos esta nueva entrega de 80s. Y felicitamos por sus 42 tacos a la estupenda Jewel en todos los sentidos. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. I hear the clock, it's 6 a.m. I feel so far from where I've been. I got my eggs and my pancakes too. Got the maple syrup, everything but you. I break the yolks and make a smiley face. I kinda like it in my brand new place. I wipe the spots up over me, don't leave the keys in the door. I never put a towel on the floor anymore, cause dreams last for so long, even after you're gone. I know you love me, and soon you will see you were meant for me, and I was meant for you. I called my mom and she was out for a walk. Could've sold a cup of coffee, but it didn't want to talk. So I picked up the paper, it was more bad news. More hearts being broken, more people being used. Put on my coat in the pouring rain. I saw a movie, it just wasn't the same. Cause it was happy or I was sad, and it made me miss ya. Oh, so bad, cause dreams last for so long, even after you're gone. And I know you love me, and soon

cumplen ya 32 años de este lanzamiento por todo lo alto de Anna Mae Bullock. Después de aquellos años de gloria, junto a su marido Ike Turner, había tomado una de las mejores decisiones de su vida porque la relación con él había sido muy, muy complicada, llena de humillaciones y de violencia. Y con 4 niños a cuestas, ya en el solitario en 1981 llegaba a ser telonera de los Rolling Stones, cosa que había vivido anteriormente junto a su ex marido cuando llegaron ambos a ser teloneros de Rod Stewart. Y fue el 23 de mayo de 1984 cuando ficha por la EMI y graba el que es para muchos su mejor disco, Private Dancer, en el que nos encontramos con temas como este que le daba título. 32 años de esta gran fecha para la buena de Tina Turner. Y continuamos enseguida con un número uno de los 4 de Liverpool. Pero antes, empezamos la serie histórica. El 23 de mayo de 1934 en Estados Unidos, la policía mata a Bonnie y Clyde. Y en 1986, el peruano Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Un día después, el 24 de mayo de 1876, el Congreso de los Diputados de España aprueba la Constitución que estuvo vigente en España hasta la Segunda República, salvo el paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera. Y en 1993 Microsoft desarrolla Windows NT. ¿Y quién se acuerda de esto? ¿O quién lo sigue usando? Y sí, aquí llegan los 4 de Liverpool, el cuarteto más famoso del pop de la historia, los Beatles, por qué tal semana como esta. En concreto, el 24 de mayo de 1969, un tema escrito por Lennon y McCartney, que se incluía dentro del disco Let It Be, el último de estos 4, conseguía el número 1 de la Billboard. En ese álbum, como bien recordarás, estaban Two of Us, The Long and Winding Road, One After 909, Let It Be y también este Get Back, que fue la canción que lo consiguió tal semana como esta hace ya 47 años, señores. Que el tiempo va pasando, pero canciones como esta son imperecederas. Los Beatles. Jojo was the man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Jojo lived his home in Tucson, Arizona, awesome California grass. Get back, get back, get back to where you once belonged. las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Qué ganitas tengo de verlos, qué ganitas tengo de rock and rollar, de guitarrear con ellos. Ya mismo, ya queda menos, dentro de un mes y muy poquito, en Bilbao, en Madrid y en Córdoba. Los Escorpiones, que vendrán más venenosos y marchosos que nunca. No One Like You. Esta semana estamos felicitando a Klaus Main, que nació el 25 de mayo de 1948 en Alemania y fundó en el año 1965 Los Scorpions. 50 años que, por cierto, se están celebrando en esta gira que va a recalar en nuestro país, y hemos querido rescatar este No One Like You, como podríamos haberlo hecho con Rock You Like a Hurricane, Blackout, Still Loving You, Wind of Change y muchas otras más. Scorpions, un grupo de referencia en el rock mundial. Vamos a continuar con la serie histórica que hemos dejado antes aparcada. El 25 de mayo de 1961, en Estados Unidos, el presidente John Fitzgerald Kennedy anuncia después de una sesión especial del Congreso que su gobierno está preparado para comenzar el proyecto que llevará al ser humano a la Luna antes del final de la década, el programa Apolo. Y así fue. Y en 1983, atención, cinéfilos frikis del mundo, se estrena la película Star Wars Episodio 6, El Retorno del Jedi. Y un día después, el 26 de mayo de 1896, Nicolás II se convierte en el último zar de Rusia. Y en 1933, en España, se crea la denominación de origen Jerez, el vino de Jerez, quillo. Atención, que llega un señor, un caballero del rock and roll. Nacía el 24 de mayo de 1941, por tanto 75 tacos para él esta semana. Y ya desde los 23 años este joven estaba asentado y tenía un público fiel que compraba sus discos y lo seguía allá donde cantaba. Más de 50 años de carrera musical lo avalan y aquí ponemos una simple muestra de todo lo que ha sido y está siendo la trayectoria de este señor del rock and roll. Esta semana 75 tacos para Bob Dylan. Man gave names to all the animals. Enseguida la vástaga de la semana. No te la puedes perder. In the beginning, man gave names to all the animals. eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I'll call it a sheep. Man gave names to all the animals in the beginning. In the beginning, man gave names to all the animals in the beginning. Long. Atención, atención, señores, porque llega un momento muy especial en la sintonía de este programa. Como cada semana, es para mí un placer presentarte canciones de todos los tiempos versionadas en este siglo XXI, lo que llamamos canción vástaga. Pero hoy es especial, es muy especial porque quiero presentarte, si no lo conoces todavía, que tiene delito, a uno de los artistas, a uno de los cantantes e intérpretes que me tiene enganchadito perdido. Y no solo por la música, sino más en concreto por su voz. Se llama Mario Biondi, tiene 45 años y es natural de Italia, de la región de Catania. Es un intérprete de soul que despuntó a una tardía edad, a los 35 años, con su primer disco de estudio en 2006, el Handful. Después llegaron una serie de canciones especiales para Navidad que te recomiendo encarecidamente. Y en 2015 ha publicado el disco Beyond, que ha sido número uno en su país, en Italia. En España no es muy conocido, pero aquí en 80s tenemos esa labor, esa función de dar a conocer grandes, grandes artistas que, aunque sean actuales, se han marcado sus vástagas, sus versiones de, por ejemplo, esta canción increíble de los Carpenters, el Close to You. Después de esto, vas a investigar en YouTube, que lo sé yo. Mario Biondi nos trae la vástaga de la semana. Ahora me cuentas tus impresiones. Suddenly appear every time you come near. Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born and just got together and decided to create a dream come true. So to spring the moon dust in your hair, of golden starlight in your eyes of blue. Thank you. just like me. They long to be close to you. Cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. La primera vez que yo escuché a este artista hace algún tiempo, pensé que estaba escuchando un tema de los 70 de Barry White, pero nada más lejos de la realidad. Era pleno siglo XXI y un tío italiano de 40 y tantos tacos cantando soul de los 70, al más puro estilo Barry White. Por eso digo que es el Barry White del siglo XXI, aunque las comparaciones son odiosas. Comparar a un cantante con Barry White creo que es un honor, más que algo negativo. Búscalo en YouTube, Mario Biondi con B, Biondi con B, y descubre sus canciones, porque es maravilloso. Si te lo he descubierto hoy en 80s, de verdad que para mí será un auténtico placer. Continuamos enseguida con todos nuestros recuerdos, pero antes, como siempre, te invitamos a que entres en nuestra página oficial Facebook 80s con Carlos de Santos. Ya sabes que esa es nuestra comunidad. Da un clic, un like, y ya puedes estar al día, al loro de todo lo que ocurre en este programa, de todas las ediciones que ya han sido emitidas y que podrás escuchar, disfrutar a la carta gratis en cualquier momento y lugar dentro de ese canal de iVoox maravilloso que tenemos. Y también nos puedes escribir, si lo deseas, un correito. 80sfm@gmail.com. Siempre a tu disposición en 80s. Vamos a por un completacos esta semana. 58 le caen a John William Weller, más conocido como Paul Weller, que nacía el 25 de mayo de 1958 en Surrey, en Inglaterra, en la Isla de Islas. Es un músico, cantante y compositor que fue fundador y antiguo líder de los grupos The Style Council o The Jam, y también tiene una dilatada carrera en solitario después de estas dos bandas desde los 90 y que abarca hasta nuestros días. Pero nosotros nos vamos a trasladar hasta sus inicios con esa banda de la mermelada, The Jam, y vamos a elegir para felicitarlo por sus 58 de esta semana el Going Underground. Imprescindibles en el punk de la década de los 70, solamente estuvieron 6 años en activo, desde el 77 hasta el 82, y dio como resultado temas como el Going Underground. Aquí comienza la segunda parte de 80s. Pasen y escuchen, porque el show continúa. People might say my life is in a rut. I'm quite happy with what I got. People might say that I should strive for more, but I'm so happy I can see the same things happening here today. A show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear textbooks for atomic rhymes. And the public gets what the public wants, but I want nothing to say. Some pleasure out to hate me. I've had enough already on my plate. People might need some.

está sonando el bueno de Leonard Albert Kravitz, al cual le caen 52 tacos esta semana, porque nacía el 26 de mayo de 1964 en Nueva York, que es más conocido como Lenny Kravitz. Estamos llevándonos a los oídos la primerísima canción que publicó en julio del 89, Left Love Rule, que daba título también a ese primer álbum, a esa ópera prima. 52 para Lenny Kravitz, y vamos a continuar con la serie histórica. El 27 de mayo de 1930 en Nueva York se inaugura el edificio Chrysler, de 319 metros, el más alto del mundo en aquel momento. Algunos estarán riendo. Y en 1937, en California, se abre el puente Golden Gate al tráfico peatonal. Y un día después sería al tráfico rodado. El 28 de mayo de 1937, en Alemania, se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen. Y en 1971, la Unión Soviética lanza la sonda Mars 3 hacia Marte. Y en este mismo día, el 26 de mayo, pero de unos años antes, en concreto en 1950, nacía Pilar Cuesta Acosta, en Madrid, que comenzó su carrera a mediados de los 60 como actriz infantil y siempre ha compaginado el cine con la canción en muchas ocasiones en la compañía de Víctor Manuel, de su marido. ¿De quién estamos hablando? Es obvio y natural que se trata de Ana Belén. Desde Mi Libertad es la canción que nos sirve aquí en Ochentas para felicitarla por sus 66 castañas, que no parecen tantas, parecen la mitad. Y enseguida en Ochentas, rock del bueno, después de un poquito de música en nuestro idioma con Ana Belén. Sí. Tiembla y puedo ver que a lo lejos silba el viejo tren como sombra del ayer. No será saber mi identidad. No llevaré ninguna imagen de aquí, me iré desnuda igual que nací. Debo empezar a ser yo misma y saber que soy capaz y que ando por mí. Yeah. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. You'll be the hero of the neighborhood. Sí, ya te decía yo que íbamos a tener rock and roll del bueno, pues lo hemos tenido gourmet deluxe superior, porque primero ha pasado por aquí el genial John Cameron Fogerty, que esta semana cumple 71 años, porque nacía el 28 de mayo de 1945 en Berkeley, en California, en Estados Unidos, el líder supremo de la Creedence Clearwater Revival, ese Born on the Bayou que hemos querido recordar. Si has tenido la suerte de verlo en concierto, te envidio, aunque sanamente, ¿eh? Y hasta ahora mismo estaba sonando Francis Rossi y su banda, nacida el 29 de mayo de 1946. Ya son 70 tacos los que cumple este londinense, que es el cofundador, cantante y guitarrista líder de los Status Quo, Indie Army Now, del año 1986. Y hemos encadenado en toda esta segunda parte de 80s una serie de nacimientos, lo cual me alegra y mucho, porque tienen que ser siempre eso, aniversarios y cumpleaños, y nada de necrológicas. Y vamos a terminar ya con la serie histórica. El 29 de mayo de 1913, en París, Igor Stravinsky estrena su ballet La Consagración de la Primavera, que provocaba una revuelta, y en 1919 la teoría de la relatividad de Einstein es comprobada y confirmada mediante la observación de un eclipse total de sol. Y vamos a poner ya el broche de oro a este repertorio fantástico que hemos tenido hoy en 80, si lo hacemos con el One Hit Wonder de la semana, esa canción que hizo famoso a un grupo y después no se volvió a repetir ese éxito masivo que tuvieron en esta ocasión la banda de un tío que también cumple años esta semana. El 29 de mayo de 1945 nacían Gary Brooker en Essex, en el Reino Unido, teclista, vocalista y fundador del grupo de rock progresivo de los 60, Procol Harum, que si bien es cierto que publicaron bastantes discos a lo largo y ancho de los 60 y de los 70 y también parte de los 90 y hasta hace algunos años también han estado publicando, tenemos que reconocer que la única canción conocida del año 1967 es Con su blanca palidez, es decir, A Whiter Shade of Pale. Hace ya 49 años va a cumplir dentro de muy poquito, en este mes de junio, cuando fue lanzada y lideró las listas de canciones más escuchadas de la época durante 6 semanas. Y es una canción clásica y de culto, a pesar de que fue la única con la que pegaron muy fuerte los Procol Harum. One Hit Wonder de la semana para quitarse el sombrero, señores. A Whiter Shade of Pale, cumpleaños el 71 de Gary Brooker, el líder de los Procol Harum. At first just go sleep, turn the wider shade of pale. There is there's no reason. And the truth is plain to see. But I wander through my playing cards. Lo dicho, una canción para quitarse el sombrero con la que terminamos esta entrega de 80s que ha abarcado la semana del 23 al 29 de mayo. Ya sabes que volveremos antes de que te lo esperes con más canciones y recuerdos de todos esos que te hicieron soñar. Hasta nuestra próxima cita, espero que tengas una muy, muy feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. ¡Te esperamos! Fin del programa.